peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Una canción en la Navidad, desde la alta montaña viene el pastor, quiere regalar al niño Jesús, corona de luz hecha de amancay, quiere regalar al niño Jesús, corona de luz hecha de amancay, traigo para ti. Niño de Belén, la música escondida del manantial. Traigo el cascabel de la soledad que se enamoró del amanecer. Traigo el cascabel de la soledad que se enamoró del amanecer. Cuenta. He visto brillar en la cruz del sur de Rosy, llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Desnudo como el agua quiso nacer, lleno de bondad los ojos del buey, igual que una flor te contemplará. Lleno de bondad los ojos del buey, igual que una flor te contemplará. Y como el zorzal, mi niño Jesús, cantara si pudiera para velar tu sueño feliz, porque al despertar ya comenzarás a llevar la cruz. Tu sueño feliz, porque al despertar ya comenzarás a llevar la cruz. He visto brillar en la cruz del sur de rocío, llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Llorará también tu muerte, Señor, las estrellas que alumbran por tu amor. Feliz, feliz Navidad, oyente de Fe y Traición. Último programa, Jimena, ¿cómo andas? ¿Cómo le va, padre? Con calor, como siempre. Con mucho calor, muy contento porque ya ha llegado Navidad. Así es. Ha nacido el Rey del Cielo. Ha nacido el Salvador, ha nacido por cada uno de nosotros. Así que a cambiar de vida, ¿no? A portarse ahora mucho mejor de lo que veníamos portando, ¿no? Eso nos pide el Niñito Dios en esta Navidad. ¡Feliz Navidad, el mago de la consola! Está trabajando firme, muchacho, esta semana calurosa, por cierto. Pero nosotros aquí, firme al pie del cañón, último programa del año, Jimena, ¿no? Último. Último programa del año, así que ya vamos a ir desglosando de a poco este... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, qué calor, qué gana terminar el año! Y de todo se junta, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? Raros. Pero bueno, así es el tiempo de Navidad, por donde uno se encuentra con las familias, con los amigos, festeja, brinda, come lechones, chivos, ¿no? Participa de la Santa Misa, de la Navidad, y en este tiempo de que estamos viviendo, que ya ha nacido El Salvador, qué mejor que haber empezado un programa de fe y tradición con una hermosa canción de los Chalchaleros, esta samba que ellos le cantan sobre todo a este tiempo que estamos viviendo, la Navidad, ¿no? También vamos a terminar el programa con una canción de los Chalchaleros. Ah, bueno. ¿No nos va a decir cuál es? Después se lo voy a decir. Nosotros acá estábamos... Hemos abandonado el mate. Sí, hoy ya no. Hoy es imposible, irremontable el mate, no se toca. El mate, así que... Capaz que más a la tarde cuando esté fresquito, si es que refresca. Así, yo creo que sí, aunque últimamente a la noche poco y casi nada refresca, ¿eh? La vez pasada cuando llovió pensé que iba a refrescar, pero... Estos últimos días hemos estado haciendo actividades en conjunto, ¿no? Los tres. Pobre Flecha, lo hemos tenido también corriendo por otros campos. Pero bueno, aquí estamos. Empezando este programa último del año. Número 25, ¿no? Haciendo casualidad o causalidad. Causalidad, no existen las casualidades. Para Dios no existe la casualidad, sino la causalidad. Todo tiene un porqué, todo tiene un significado. Habíamos empezado el programa con Los Chalchaleros, una hermosa canción navideña. Y recién cuando veníamos en el vehículo con Jimena, aparte de haber comprado el helado... Y la gaseosa, porque hemos abandonado el mate. Jimena me dice, padre, ¿qué tal si leemos esta poesía en el programa? Entonces me la leyó y creo que está genial. La vamos a hacer participar a Jimena, que ponga un poquito de su creatividad en fe y tradición. Bueno, yo le leo la poesía, para bueno, esperar un segundito. Sí, mientras hacemos algo de tiempo. Ahora sí. Ahora sí, ahí apareció. Sobre la Navidad, una hermosa poesía que nos explica, nos baja... la teología o nos baja el catecismo a la poesía y aquellos oyentes que seguramente en estos momentos estarán algunos trabajando, otros descansando, otros limpiando la casa, otros atendiendo la visita que habrán recibido en estos días. Jimena nos lo va a leer, una linda poesía, corta, breve, pero que explica bien lo que es la Navidad y lo que ha pasado en estos días. Aquella noche pasaron cosas que nunca se vieron. Las estrellas florecieron y las flores alumbraron. Las bestias se humanizaron y hubo un parto sin dolor. Un gran rey se hizo pastor y un pastor se hizo cordero. Y en ese dulce entrevero del cielo bajó el amor. Del cielo bajó el amor, en una noche de frío, como la flor del rocío cayendo sobre otra flor. Flor de rocío caía sobre el cáliz de una rosa. ¡Qué lluvia tan silenciosa! El cielo entero llovía. Y de ese modo se cumplía la promesa del Creador de pagarnos con amor todo el dolor que le dimos. Y esa fue la flor que vimos cayendo sobre otra flor. Del cielo bajó el amor en una noche de frío, como la flor del rocío cayendo sobre otra flor. Del cielo cayó el amor. Hermosa poesía en la voz de Jimena, que queríamos leerla aquí para... Ustedes oyentes de Fe y Tradición que nos han acompañado durante este año, hermosa poesía, una catequesis espectacular con esa voz inconfundible de Jimena Analía González, que decíamos recién cuando veníamos en el vehículo, me la leyó, digo, qué mejor que empezar el programa de esta semana, decíamos último del año, el número 25, redondeando el 25 de diciembre, programa número 25. Apareció a través de Andrea Rueda. Andrea Rueda, ¿no? Una oyente que a veces cuando no trabaja nos escucha, ¿no? Y si está trabajando se le complica un poco. Continuamos con música navideña. En este caso, Los Cantores del Alba, ¿no? Y un hermoso vals también haciendo referencia al nacimiento del Niño Dios. Se acerca como un jazmín la Navidad. Navidad, se acerca con un jazmín la Navidad. La paz volverá su luz como lluvia azul de felicidad. Y así todo amor será para recordar a los que no están. El árbol de mi jardín te extrañará. El árbol de mi jardín te extrañará. Amor, qué distante estás para compartir esta Navidad. Tal vez en la soledad la estrella mayor nos alumbrará. El árbol de mi jardín te extrañará. El árbol de mi jardín te extrañará. Amor, qué distante estás para compartir esta Navidad. Tal vez en la soledad la estrella mayor nos alumbra. Ahí pasaban las hermosas voces de los Cantores del Alba, este inolvidable grupo que se ha ido actualizando, ha ido cambiando de integrantes, pero que no pierde su vigencia y su amor por nuestras tradiciones. Continuamos con este programa especial sobre la Navidad, donde Jimena, ahora mientras se acomoda un poquito, le comento a los oyentes de Fe y Tradición que este domingo celebramos la Sagrada Familia, integrada por San José, la Virgen y el Niño. El Niño Jesús. Después del nacimiento del Niñito Dios, viene el festejo de la Sagrada Familia. Generalmente suele ser el domingo posterior a la Navidad o el día 31. 26. Ah, 31. Creo que si me tengo que fijar bien, pero ahora toca domingo 29 de diciembre. Festejamos entonces el Día de la Sagrada Familia. Alguna vez el gran Papa Pablo VI, cuando le tocó gobernar la Iglesia, dio alguna locución sobre la Sagrada Familia. ¿Sabía usted, Jimena? No sabía, me acabo de enterar. Y en esa vez dio varios consejos y nos orientó para cómo mirarla a la Sagrada Familia. Y entre otras cosas, nos decía que uno aprende mucho de la Casa de Nazaret. Aprende mucho de la Virgen, de San José y del Niño Dios. Varias lecciones. Vamos a leer tres solamente. Vamos a leer, mejor dicho, Jimena. Va a leer mientras yo sigo probando el hermoso helado que ha comprado Jimena. ¿Y de cuál fecha ya se bajó dos vasitos, no? No, ¿tres? No sé. ¿No? ¿Dos? ¿Uno o dos? O tres. Dos. Ah, bueno, yo voy por un y medio recién. Ah, bueno, yo entonces, no voy a decir cuánto. No, no vamos a decir porque no vamos a decir que usted tiene el pote porque ahí en me la mano. Bañé el balde. Así pero bueno. Lecciones que aprendemos en la Sagrada Familia según el Papa Pablo VI. La primera es la siguiente. La primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve. Así es. Entonces, la primera lección que aprendemos de la Sagrada Familia, de San José, la Virgen y el Niño Jesús es el silencio. El silencio, ¿no? En un mundo ajetreado, en un mundo que corre, que mete mucho ruido, aparece el consejo del Papa en su momento sobre el silencio. Primera lección. Vamos a la segunda, que es... una vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia. Su comunión de amor, su sencilla y austera belleza. Su carácter sagrado e inviolable. Lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía. Y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Y la tercera lección que aprendemos de la Sagrada Familia es la lección del trabajo. Qué detalle, ¿no? Sí. Hoy en día que se cultiva y se incentiva la vagancia, aparece este gran consejo del Papa en su momento de el trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos comprender más este lugar? Más en este lugar, la austera pero redentora ley del trabajo humano, y exaltarla debidamente, restablecer la conciencia de su dignidad, de manera que fuera a todos patente. Recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores que lo encauzan hacia un fin más noble. A la huella, a la huella, José y María. Por la pampa se lava Argos y Ortiga. A la huella, a la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita? Palomita asustada, brillo sin sueño. A la huella, José y María. Con un dios escondido, nadie sabía. Para mi niño. A la huella, soles y lunas. Los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey marcino. Mi niño está viniendo, háganle sitio. Un ranchito de quincha, solo me ampara. Alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María. Con un dios escondido, nadie sabía. Fronterizo, sí. La peregrinación. La peregrinación. Hermosa canción. No era la. Era una huella que se llama La Peregrinación. Hermosos temas musicales, ¿no? Sí. El programa pasado también pusimos varios de las canciones referidas a la Navidad. Este programa también, el último de este año, también haciendo referencia a la Navidad. Villancicos, tanto habíamos empezado con los chalchaleros, los cantores del alba, ahora los fronterizos. Y así vamos a seguir. Y, aparte del nacimiento del Niño Dios que celebrábamos en esta semana, en esta Navidad, hay otros muchos más, varios santos que estamos festejando, estamos conmemorando en esta semana. Por ejemplo, el jueves 26, San Esteban, primer mártir, que ya Jimena nos lo va a comentar un poquito, qué fue de su vida, para conocer algo y también pedirles la intercesión y la ayuda. También tenemos a San Juan Apóstol y Evangelista, describe uno de los cuatro evangelios que existen. Después está el día sábado 28, los santos inocentes, mártires. En la segunda parte del programa vamos a mencionarlos a ellos, ¿no? Y decíamos que el domingo 29 la Sagrada Familia. Jimena, los oyentes de Fe y Tradición están deseosos de conocer la vida de San Esteban, el primer mártir. ¿Qué nos podés comentar vos, que sos especialista en este tema? Bueno, San Esteban fue el primer mártir de la historia del cristianismo. Era judío de la diáspora y vivía en Jerusalén. Vamos a aclarar qué es lo que es un mártir. El mártir es una persona que muere. Exactamente. Pero no muere como morimos todos, así de muerte natural, sino que la matan. Que entrega su vida. Entrega su vida. ¿Pero por qué? ¿Por quién, mejor dicho? La entrega por Cristo. La persona que mata al mártir lo mata por odio a la fe. Por ejemplo, San Esteban o cualquier mártir ha muerto por Cristo o por alguna de las virtudes, ¿no? Defendiendo o cuidando de alguna de las virtudes que enseña y que vive el catolicismo, y por eso se los mata, ¿no? Entonces, a esa persona que muere por estos dos motivos, decíamos, se le llama el mártir, ¿no? Aquel que entrega la vida por Cristo o alguna de las virtudes referidas a Cristo. San Esteban es el primero. Formaba parte de los 7 diáconos que habían sido encargados por los apóstoles de asistir a los necesitados de la comunidad. Su martirio señala la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. San Esteban fue acusado por los judíos de la diáspora de subvertir las leyes y las costumbres, de criticar las instituciones y las estructuras consideradas sagradas, por ejemplo, el templo. En un largo discurso, San Esteban resumió la historia de Israel, mostrando a sus adversarios en qué consistió el proyecto de Dios. Dios quiere un pueblo que, en continua marcha histórica, en dirección a la vida plena, y no un estado prisionero con un aparato que explota, oprime y paraliza al pueblo. Por otra parte, Dios no está localizado ni encerrado en el templo, ni tampoco manipulado como un ídolo para legitimar un orden social injusto. Dios está presente en la vida y en la historia, caminando con su pueblo. Pero habían determinado matarlo y no pararon hasta conseguirlo. Lo mataron a pedradas. Murió pidiendo al Señor que no les tomara en cuenta a sus agresores el pecado que estaban cometiendo. Cerca había un joven que se llamaba Saulo. A sus pies pusieron los vestidos de Esteban para que nadie se los llevara. Y Saulo, el joven aprendiz de perseguidor de cristianos, aprobaba todo lo que sus compañeros hacían. Este joven es luego San Pablo, quien camino a Damaso se encuentra con Jesús y se convierte. Así es, y después también él va a terminar dando la vida por Cristo, como lo hizo San Esteban, el primer mártir. Tema musical. ¿Qué objeto tiene esta canción? ¡Qué guerrero!